otra noche fría en el barrio. Los pitufos no paran de pasar, yo sigo sentado en la esquina. Y aunque estamos piola nos quieren llevar. Y será verdad que ya no me quieres, será verdad que ya te olvidaste lo que yo te supe dar. Será verdad que me dejas, será verdad que solo este paso es el que me va a besar, el que me va a besar. Esta noche fría en la esquina, los mismos amigos, el mismo lugar. Yo sigo sentado en la esquina. Y aunque estemos piola nos quieren llevar. Y será verdad que me dejas, será verdad que solo este paso es el que me va a besar. Será verdad que ya no me quieres, será verdad que en el patrullero yo te veo pasar. Yo te veo pasar y yo.